Los problemas frecuentes. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que abordas cuando haces una grabación en campo? Yo quiero mencionar en esa pregunta el problema que la construcción del objeto, del contenido, es un poco el trabajo que realiza el investigador o la investigadora, porque como que las entrevistas realizadas en campo son como una base de datos, son, digamos, datos crudos y necesito muchas entrevistas para llegar a una visión, digamos, más o menos completas del objeto. Sí, más o menos completas, ¿no? Entonces, como que eso es un problema que yo necesito varias entrevistas para llegar a una visión más o menos completa. Y eso hay que tomar en cuenta que me di cuenta que es un problema, sí, realizar varias entrevistas seguidas, así. Otra cosa que me contaron compañeros, y seguro que también resultó en mis entrevistas, son los malentendidos. En mi campo, que yo estoy realizando entrevistas con hablantes de lenguas indígenas, que de vez en cuando ni hablo, y entonces estoy hablando con ellos en español, y mal traducidos. Por mi parte y por la parte de los entrevistados, me acuerdo una anécdota que unos compañeros entrevistaron a los mayas yucatecos de Quintana Roo y siempre que quisieron preguntar qué hacen en su tiempo libre, cuando están descansando, quisieron sí, saber de sus, ¿no? Sus prácticas, sus actividades en su tiempo libre, pero los entrevistaron, entendieron qué hace ¿cómo se llama? Su animal casero, su perro, su gato, en su tiempo libre. Entonces, los entrevistados entendieron, ah, ¿qué hace tu perro en su tiempo libre? Entonces dijeron, ah, pues está descansando, está echando la hueva. Ah, resultó que eso fue un malentendido, ¿no? Entonces yo creo que las entrevistas de antropólogos como yo, alemán, que habla de su lengua materna alemán, después aprende, a lo mejor aprende de su segunda lengua maya, pero mayormente primero aprende el español, después aprende el maya, la maya, ¿no? Entonces hay muchos malentendidos en medio, ¿no? En estas entrevistas. Otro problema que yo obtuve en mis grabaciones es un poco más también que las relaciones que tuve con las personas que entrevisté también depende mucho de cómo me encuentro en todo este ámbito de investigación, cómo me encuentro yo mismo como persona en el campo.